Llegan las fiestas a Coto y hoy miércoles, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 15% de descuento con comunidad en un pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Infobae te trae la mejor música en Aspen 102.3. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. A tu destino. A esta hora, Aspen Express sobrevuela la ciudad para que conozcas el mapa del tránsito. 14 minutos para las 10 en esta mañana, la temperatura en Buenos Aires 29 grados una décima y es momento de actualizar la información del tránsito. Nos ponemos en contacto con Iván Nedoc. Y seguimos con buena circulación típica de fin de año en los accesos Panamericana, acceso este, Richeri, la autopista Buenos Aires La Plata, sin problemas. Lo mismo para la General Paz en ambos sentidos, tránsito muy tranquilo. Recuerden que por el evento San Silvestre tenemos afectaciones allí en pleno centro porteño. La 9 de julio está cortada hasta después de las 13, sobre todo sentido Mano Norte, así que a tener en cuenta quienes circulen por la zona. Además hubo un choque en Libertad, altura Perón, con un motociclista involucrado y un operativo en el lugar. En cuanto a servicios, trenes, subtes y premetro están funcionando sin problemas. Nosotros nos volvemos a escuchar con toda la información del tránsito en el regreso a casa. Que tengan una gran última jornada del año. Un fuerte abrazo para todos. La información del tránsito a tiempo, solo por Aspen 102.3. Pura música. El verano está lleno de momentos y en Santander estamos para cada uno de ellos, por si te tentaste con esas rabas o si hacerte milanesa te dio ganas de comerte una milanesa. Tenés hasta 25% de ahorro en restaurantes de la costa pagando como quieras con tarjeta Santander Visa. Y por si no sos cliente, descarga la app y abrí tu cuenta.